103.3. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quinza, rico, barato, saludable y antiimperialista, en este miércoles 24 de febrero. Bueno, hoy es un día con una noticia muy grande, con una noticia muy gorda, con una única noticia para el país: la derrota del sí al cambio de la constitución política del Estado, el triunfo del no al cambio de la constitución política del Estado. Es un resultado dividido en dos. El número de votos, si bien da una derrota o una victoria clara al sí o al no, al mismo tiempo nos está hablando de una postura completamente dividida. Yo sé que mucha gente está sintonizando de manera incluso extraordinaria Radio Deseo, porque hoy está anunciado el debate con Carlos Mesa en Fósforo y Gasolina sobre la relación entre la vida pública y la vida privada. Al respecto, quiero anunciarles lo siguiente. Ayer nos hemos comunicado con Carlos Mesa con nosotras o yo con Carlos Mesa, y justamente por las circunstancias que vive el país, por el estado de ánimo que vive la sociedad boliviana, por el hecho de que Fósforo y Gasolina no es un debate que está dirigido a joder, o sea, no lo planificamos para molestar, para irritar los ánimos de nadie. Justamente el debate de Fósforo y Gasolina está pensado con humildad para aportar con lo que es elementos de análisis conceptual, por eso no entramos a lo anecdótico, por eso no entramos al ataque personal a ninguna persona, elementos de análisis conceptual que nos sirvan luego para que cada quien los haga como análisis de la realidad. Justamente hemos lanzado este original formato de debate, para intentar, por lo menos de mi parte, contrastar con lo que es la ausencia de debate en la sociedad boliviana, la ausencia de debate ideológico. En ese contexto, hemos pensado y hemos decidido que hoy no era un momento oportuno, a pesar de que estaba anunciado, porque claro, nosotros, ni Carlos Mesa, ni María Galindo, ni Radio Deseo, tienen una bola de cristal. Nosotros definimos el día miércoles 24 pensando, ha pasado el referéndum, porque no queríamos lanzar este debate de cara al debate de la votación en el referéndum, porque no queríamos apoyar ni el sí ni el no con el debate, pero también suponíamos que de alguna manera la tensión iba a bajar inmediatamente después del día de las elecciones. Eso no fue así. La tensión ha continuado y hoy mismo Bolivia está recién estirándose con esta noticia. Es por esta razón que de manera sumamente extraordinaria hemos decidido posponer el debate de Fósforo y Gasolina, pensado para el día de hoy, para el próximo miércoles 2 de marzo. Para el próximo miércoles 2 de marzo, les aseguro al 3.388% que estaremos en el debate Carlos Mesa y María Galindo en Fósforo y Gasolina sobre la relación entre la vida pública y la vida privada. Un debate que pretende ser conceptual y que no pretende irritar el estado de ánimo de la gente, sino todo lo contrario, pretende reflexionar desde ese lugar tan lindo, desde ese lugar tan extraordinario, desde ese lugar tan nutritivo, que es el lugar de las ideas. El lugar de las ideas, que es un lugar que lo estamos abandonando como sociedad poquito a poco. Queremos debatir desde el lugar de las ideas, y, por supuesto, debatir desde el lugar de ideas contrarias, porque nosotros pertenecemos a corrientes políticas, a visiones de la vida, a lugares completamente diferentes, sino hasta cierto punto, inclusive antagónicos. Entonces, yo espero que me entiendan, yo espero que aprecien esta decisión que creo que es sumamente interesante también como decisión. Y por esa razón es que les cuento que yo ya estoy en el parlamento más importante que tiene la ciudad de La Paz. En el foro político más importante de la ciudad de La Paz. En el escenario histórico, en uno de los escenarios históricos más importantes de la sociedad boliviana, que si bien ha sido un escenario arquitectónicamente afectado y prácticamente destruido por el movimiento Sin Miedo actual Sol.bo, sigue siendo un lugar de debate de ideas, sigue siendo un lugar de encuentro entre diferentes, sigue siendo un foro permanente de la vida. Estoy en nuestra histórica Plaza San Francisco, la plaza donde Siles Suazo fue convocado para recuperar la democracia el 82 y donde dijo, denme 100 días. Y veníamos con la consigna, el hambre no espera. La plaza donde se proclamó presidente ganador el 2006, Evo Morales. Una plaza que estaba llena con personajes, con la chompa del Evo, que estaba llena de banderitas de Huipalas, pero no con empleados públicos, sino con gente que ideológicamente estaba adscrita, donde habían lágrimas de emoción el 2006. Una plaza donde fue una de las grandes fiestas cuando logramos expulsar a Sánchez de Lozada. La gente bailaba con hambre o sin hambre el 2003. Fue en esta Plaza San Francisco maravillosa. En esta Plaza San Francisco es que se decidieron cosas muy importantes para el país. Me acuerdo que, porque el MCM la destrozó, porque el MCM es un proyecto liberal de derecha y Sol.bo es un proyecto liberal de derecha, destrozó la lógica de la plaza. Me acuerdo que los balcones de la Central Obrera Boliviana servían para los y las, bueno, nunca han habido oradoras, porque siempre han sido unos machistas de pacotilla, y llenábamos la plaza. Llenábamos la plaza, aquí se cuestionó la ley INRA, aquí llegaron las marchas de cocaleras, la 1, la 2, la 3, porque las grandes marchas del movimiento cocalero han sido las marchas de las cocaleras y no de los cocaleros. Y conocimos a una Leonilda Zurita completamente distinta de la que es hoy. Una compañera a la que una se podía acercar, dar la mano, dar un beso, manifestar la solidaridad. Hoy una no se puede ni acercar a Leonilda, lo digo en persona, que me he intentado acercar mil millones de veces, siquiera hacerle una entrevista. Una mujer que te maltrata de antemano, muy prepotente. El poder realmente ha transformado a Leonilda Zurita. Bueno, estoy en la Plaza San Francisco porque mi intención es analizar los resultados del referéndum. Y personalmente, no creo en el analista Carlos Bort, ex candidato para Banzer. No creo en el analista Diego Ayo, asalariado de Doria Medina. No creo en el analista Iván Arias, vinculado con el MNR. No creo en el analista Marcelo Silva, vinculado con el movimiento al socialismo. No creo en la analista Erika Brockman, vinculada con la derecha boliviana, con el MNR y el MIR. Que aparecen Carlos Cordero, como olvidarme de él, vinculado con Tuto Quiroga. Que aparecen como analistas cuando en realidad deberían aparecer de manera más transparente como personas con una postura ideológico-partidaria propia. Y entonces así los escucharías de otra manera. Por un lado cuestiono a esos analistas que no son imparciales, porque no existe la imparcialidad ni en la ciencia. Pero por otro lado, tampoco creo que el análisis de los resultados del referéndum haya, sea un análisis que le pertenece a la academia. Así como el voto es universal, así como para votar no nos dicen tienes título académico, no tienes título académico, eres hombre o eres mujer, eres tal o eres cual, todos tenemos derecho a votar. El voto universal fue conquistado por la sociedad boliviana hace más de medio siglo. Así como el voto es universal, la capacidad de análisis de nuestra sociedad debe ser universal. A mí me interesa, la gente que se está reuniendo aquí a mi alrededor, que me está mirando, mucha gente joven, gente de a pie, gente de todos los medios posibles, que tienen su propia mirada, su propio análisis de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Entonces, después de la pausa, vamos a estar con este análisis colectivo social de a pie sobre los resultados del referéndum. Estamos en la histórica Plaza San Francisco para hacer ese análisis con la gente de a pie. Y nuevamente, para la gente que recién se está sumando, el debate con Carlos Mesa, Fósforo y Gasolina, sobre la relación entre la vida pública y la vida privada, ha sido pospuesto para el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Vamos a la pausa. También te va a coger. Denunciaré con tus hijos, con tus que vas a hacer. Denunciaré con tus hijos, con tus que vas a hacer. Estamos aquí en la Plaza San Francisco para hacer un análisis de los resultados electorales ya oficiales sobre el referéndum del 21 de febrero. Y lo que queremos es escuchar a la gente. Compañeros, por favor, para Radio Deseo, un momentito, por favor, para Radio Deseo. Alguna gente se va volando. Para Radio Deseo, por favor, un momentito. Uy, se va volando. Otro compañero que se va volando. ¿Qué pasa? La gente, no sé por qué no quiere hablar. Vamos a intentar. Seguimos, estamos en la Plaza San Francisco. Compañero, ¿cuál es su opinión sobre los resultados del referéndum del 21? Perdón. Tampoco ha querido participar. Extraño, me parece muy extraño. Buenos días, para Radio Deseo, disculpe, ¿cuál es su opinión sobre los resultados del referéndum que ya han sido oficialmente dados ayer? Bueno, los resultados, tal vez la población, según su análisis, todo el... la gestión del actual gobierno, hay así tal vez algunas fallas que enseñan, entonces, según eso, la población ha dado su voto, ¿no? Pero, sin embargo, según mi concepto, según me parece mi criterio, este gobierno, según sus programas, tiene una visión al futuro, ¿no? Tiene nomás sus proyectos y también en el tema financiero, hay estabilidad económica, todo eso. ¿Usted votó por el sí? Sí, por el sí, claro. Ahora, la diferencia entre el sí y el no es muy estrecha. ¿Qué piensa usted? Por favor, nos están escuchando porque ya sé que el Ministerio de Comunicación hace monitorear todos los medios. ¿Qué medidas debería tomar el MAS sobre los resultados del referéndum? ¿Qué cosas hay para criticar? ¿Qué cosas hay para corregir? En este momento, el MAS compartido, un partido en el gobierno, debería reflexionar, ¿no? Debería reflexionar y corregir algunas fallas, ¿no? De su gobierno, ¿no? Porque todo ser humano es imperfecto. Dentro de su marco, debería corregir sus fallas. Y por ahí, en lo posterior, el pueblo de por sí va a estar poniendo en evaluación y entonces van a tener que nomás recuperar el poder. ¿No ve? Entonces, yo por mi parte, por mi propio criterio, ahorita como está de mitad a mitad, digamos, el sí o el no, entonces el próximo gobierno puede ser inestable, quién sabe, a nivel político, puede ser inestable, no tanto. Usted, para que la gente entienda desde dónde está hablando ¿usted qué oficio tiene? ¿A qué se dedica? Yo soy mi comunidad como, en el tema orgánico, soy presidente del comité de mi lugar, presidente del Comité de Saneamiento de nuestra comunidad, otro presidente del Comité de Electrificación de la fase 3 de mi comunidad. Muchísimas gracias. Estamos intentando con la gente hacer una evaluación sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero. Queremos escuchar qué piensa la gente de estos resultados, cómo los analiza. Por si acaso, si escuchan al fondo una marcha, petardos, es así. ¿Cómo no? Es la cotidianidad de la vida paseña, es la cotidianidad del centro paseño, es de trabajadores de la Escuela Superior Pedro Domingo Murillo. Nos vamos a acercar en un rato más a ellos para conocer por qué diablos están marchando y qué piensan de los resultados. Disculpe, buenos días para Radio Deseo. ¿Cuál es el análisis que tiene usted sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero? Ya han sido oficialmente lanzados. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente, el pueblo boliviano ha tomado una decisión. Creo que es racional, ¿no?, la decisión que tomó el pueblo boliviano de prever un recambio a nivel nacional, de que se cuente con una nueva candidatura a las próximas elecciones nacionales. Consideramos que esto debe ser seguramente sano para el bienestar de la democracia y del pueblo boliviano, pues, buscando una proyección de nuevas jóvenes y líderes que vayan buscando siempre el desarrollo y el progreso de nuestro país. ¿Usted votó por el sí o por el no? Mire, ese es un tema que no le podría decir. No, mi respeto, no, tranquilo. Ahora, dígame, ¿usted a qué se dedica? Mi actividad es en la parte de ingeniería y construcción. En la construcción. O sea que usted sabe de lo que estamos hablando. Ha habido mucha construcción en este gobierno. Compañero, ¿cómo debería tomar el movimiento al socialismo esta derrota? El voto está muy dividido, la diferencia es mínima. ¿Qué medidas debería tomar el movimiento al socialismo y el gobierno? Bueno, hablando del tema político, considero de que esto debe llamar a una reflexión al partido de gobierno y seguramente hacer un análisis y tomar decisiones. Que entiendo de que la población está no tan contenta con lo que es la proyección del desarrollo integral del país, porque si vemos a nivel nacional, existen nomás diferencias de ingresos y diferencias de desarrollo. Podemos ver de que, como que hablaba hace un momento usted, de que justamente el área de la construcción, sí, hay construcción, pero habría que cualificar la construcción, no hacer inversión por inversión, sino invertir en proyectos que dejen un desarrollo y que generen economía y que permitan proyectar al país en lo que es fundamentalmente generar empresas que tengan capacidad productiva y que esos generen recursos que a futuro han de ser el sostén de la economía del país y no como actualmente la economía está basada en solamente del sistema extractivo, de los recursos naturales. Muchísimas gracias, muy interesante la posición también del compañero. Estamos en la Plaza San Francisco, histórica Plaza San Francisco. La marcha ya se nos pasó por las narices porque esto es La Paz, esto es así. Mientras conversas, se te pasa una marcha, se te puede también pasar un hecho histórico por las narices. Intentamos que no nos suceda. Y estamos haciendo el análisis de los resultados electorales. Le vamos quería hablar con un lustra porque me parece muy interesante la posición que ellos puedan tener, pero me ha dicho que no de antemano. Compañera, para Radio Deseo, buenos días. ¿Cuál es el análisis que tiene usted sobre los resultados oficiales del referéndum del 21 de febrero? Bueno, los resultados son lo que la población refleja, lo que ya no quiere que el presidente, bueno, y ese proceso de cambio que no se observa, siga ahí pendiente. Tampoco vemos cambios buenos a partir del gobierno. Lo que se puede también observar es que el gobierno dejó de lado la educación y la salud, muy abandonado. Entonces yo creo que la población se da cuenta y más se preocupa en temas muy superficiales como es lo del presidente y eso, y no toman en cuenta varias cosas. Y yo creo que la población también se dio cuenta de eso. También lo que sucedió en El Alto fue algo muy complicado, y también hablar de eso simplemente como si fuera cualquier suceso está muy mal también. Yo creo que es eso más que todo, y la población cambió su opinión, y yo creo que ahora la población va a ir ya tomando en cuenta más y más qué hace el gobierno, cómo lo hace y cómo aplica, y cómo nosotros como población ganamos o no. Entonces es un examen para el MAS. Compañera, para que la gente más o menos se ubique, ¿cuál es, usted qué oficio tiene? ¿Desde dónde nos está hablando? Yo soy estudiante de Derecho. UMSA, UPEA. UMSA. Compañera, una pregunta. ¿Qué debería hacer el MAS a partir de los resultados? Bueno, su proceso de cambio es reenfocarlo. Ver qué necesita la población realmente. Si realmente necesitamos bonos o necesitamos un cambio en salud y educación, que es lo que yo veo desde mi punto de vista, que la salud está muy abandonada y la educación lo propio. Debería haber una estandarización y no una pelea por cupos donde vemos a los padres de familia amaneciendo por cupos y vemos en escuelas donde nadie les interesa estudiar. Yo veo que eso está mal. Nuestra educación debería ser igual para todos, sea privada o fiscal. Y la fiscal debería ser la mejor porque es la que el gobierno impulsa. Y yo veo que también los docentes normalistas deberían ser los mejores, no lo que vemos ahora, que no quieren ser evaluados ni nada por el estilo. Yo creo que ellos deberían decir, sí, evalúennos, no hay problema, nosotros podemos, pero yo veo que no, solo marchan, dicen no queremos nada, entonces no está bien. Yo creo que el gobierno tiene que entrar ahí, incluso fomentar a las universidades, que la mejor sea la UMSA, que sea la UPEA, no dejarla de lado tampoco a la UPEA, que sea la mejor. Yo veo eso, y la salud también, ampliar los equipos, no esperar que la gente se vaya a otros países en busca de salud, de atención médica, que haya aquí, en nuestro país, y que haya en todos nuestros departamentos. Esa sería mi opinión. Muy interesante, fundamentada, analista de a pie, analista anónima, en las calles de nuestra ciudad de La Paz. Eso es lo que estamos intentando, que la gente haga su análisis desde donde está y escuchar a la gente. Creo que lo que ha faltado es escuchar a la gente. La compañera dice dos cosas tremendas. Educación y salud quedaron pendientes. ¿Dónde se fue a curar Carlos Villegas? Fue a curarse a Chile. Costó miles y miles de dólares y no lo curaron. ¿Por qué a Chile? Porque en Bolivia no hay salud. Estamos aquí, en la Plaza San Francisco, intentando... Ay, perdón, mil disculpas. Acabo de chocarme con alguien. Estamos intentando hacer un análisis de los resultados del referéndum del 21 de febrero con la gente. No un análisis de analistas, un análisis de la gente. Buenos días para Radio Deseo. ¿Cuál es su percepción? Bueno, buenos días. Primero, quiero manifestar algo. Yo soy secretario general de la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, de nuestro sindicato, donde prácticamente hemos estado en una movilización. Estamos hace rato, usted ha debido ver, estamos marchando hasta el Ministerio de Educación, donde estamos solicitando lo siguiente. Ocurre que en diciembre del 2015 nos han rebajado, nos han disminuido nuestros haberes. A los docentes una cantidad de 1,000 bolivianos, a otra cantidad 2,000 bolivianos. ¿Mil bolivianos al mes o 1,000 bolivianos por crédito? Explíqueme de nuevo. 1,000 bolivianos por mes. En enero hemos recibido ya nuestro sueldo de diciembre del 2015 y nos han rebajado 1,000 bolivianos. A otra gente, a otros docentes, a otros profesores les han rebajado 2,000 bolivianos. ¿En qué promedio está la hora de docencia en la escuela poderosa, importante, Escuela Técnica Pedro Domingo Murillo, una de las instituciones de formación técnica más prestigiosas del Departamento de La Paz? Estamos hablando de la hora pagada. Estamos hablando de por lo menos un promedio de unos 35 bolivianos, por decir. Consecuencia, también a los administrativos han rebajado nuestros salarios. Imagínense, aquello afecta prácticamente a nuestras familias, de tal manera que lo que queremos es ahora una devolución. Hemos estado marchando con hemos estado en diálogo con el viceministro y hasta el momento no hemos... ¿Cuál es el nombre del viceministro? El viceministro Giovanni Sanamamut. Prácticamente él lo que ha hecho es hacer oídos sordos. Incluso la anterior semana hemos estado en un piquete de huelga de hambre por esta cuestión del referéndum, hemos tenido que suspender. Compañero, disculpe que lo interrumpa. ¿Por qué les han reducido los salarios en volúmenes tan grandes? 35 bolivianos la hora aula no es un gran salario. ¿Cuánto llega a sacar un docente? Estamos hablando de por lo menos 4.500 bolivianos de un docente promedio, de una gran mayoría de unas 250 personas. De tal manera, de los 4.500 nos han rebajado a 3.500 bolivianos. Y eso afecta a nuestras familias. ¿Cuáles han sido los argumentos de don Giovanni Samanamut? Lo que él indica es que lo que quiere es hacer una nivelación de todos los sueldos. Hay otros institutos que tienen que tenían menos, entonces lo que han tratado de hacer es bajarnos también nuestros sueldos a ese nivel. Sin embargo, ese compromiso que dice de igualación o de nivelación de sueldos no es así, porque prácticamente en otros institutos les han mantenido su sueldo y están por encima, o sea, no hay ese sentido. Pero además otros institutos no tienen el prestigio de la Escuela Pedro Domingo Murillo. Correcto, nosotros tenemos alrededor de 4.500 estudiantes, donde los formamos, y prácticamente nuestros estudiantes, nuestros profesionales formados, hacen sus microempresas, están trabajando en Cotel, están en Intel. Es una maravilla. Realmente yo he estado cualquier cantidad de veces en el instituto. Es una de las pocas instituciones técnicas, estatales, públicas, de gran calidad. Compañero, me gustaría, con toda solidaridad y respeto por la lucha de ustedes, me gustaría escuchar su evaluación sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero. Muy bien. Antecitos. Si el gobierno, Evo, dice, tenemos que vivir bien, pero imagínese, si teníamos un sueldo donde regularmente vivíamos bien, ahora estamos viviendo mal. Prácticamente aquello es una pena. Se supone que el proceso de cambio, un cambio es hacia positivo, no es hacia lo negativo. No. De tal manera que me parece que esta situación del referéndum ha hecho nomás una reflexión al gobierno, porque prácticamente lo que se ha visto es cierto una polarización, digamos, de nuestra gente, pero ahí se ha demostrado que realmente estamos disconformes con las actitudes que tiene el gobierno. Ejemplo, nuestra reducción de salarios a nosotros. Ya, ¿y qué otros factores cree usted que han influido en el voto por el no? Bueno, prácticamente estos niveles de corrupción que se ha mostrado a través de las redes sociales, así también como, por ejemplo, el hecho de habernos enterado de que el vicepresidente no está, digamos, con ningún título, y aquello preocupa. Hay momentos en que ellos, los del ministerio, nos dicen pertinencia, debemos tener el título correspondiente, pero imagínense, el vicepresidente no tiene nada, debía preocuparse en informarse, y eso ha repercutido negativamente, especialmente en la gente estudiosa. Muchísimas gracias. Estamos haciendo este análisis que yo le llamaría plebeyo. Este análisis sin analistas de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Vámonos a la pausa, pero antes de ir a la pausa, la siguiente reflexión. Yo considero que esta no es una victoria de la derecha para nada. Hay una división hay una cercanía entre el sí y el no muy, muy estrecha. Y al mismo tiempo, el no es muy complejo. En el no hay diferentes factores que no tienen nada que ver con un apoyo a la derecha. Vamos a estar analizando este elemento después de la pausa. ¿Con quién? No con Bort, no con Erika Brockman, no con Carlos Cordero, no con Diego Ayo, no con los analistas de pacotilla que esconden sus posturas político-partidarias detrás del disque análisis político. Vamos a estar analizando los resultados del referéndum y si esto es un fortalecimiento de la derecha o no, con la gente de a pie. Vamos a la pausa. Deseo 103.3. Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, pero no, no, cuando en el alma se trae la lucha, como él le sucedió, pero no, no, no, no importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Fósforo y gasolina. Esta es una confrontación de ideas, sin árbitro. No es cachascán, no es box, no es pelo contra pelo. Fósforo y gasolina. Fósforo y gasolina. Pero a ti te gusta ganar, sabemos. No, a ti no, a ti no. No, a mí no. Yo soy una perdedora nata. Por favor. Fósforo y gasolina. La discusión conceptual sobre la relación entre la vida pública y la vida privada con Carlos Mesa será el próximo miércoles 2 de marzo a las 10 de la mañana. La hemos postergado por los momentos tan delicados que vive nuestro país. Fósforo y gasolina. A las 10 de la mañana en el espacio de La Loca Mañana. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Radio Deseo no solo es un medio de comunicación, también es un instrumento de justicia. Y por eso La Loca Mañana te ofrece que si eres mujer o si eres un grupo de personas víctimas de alguna forma de violencia o de abuso y quieres venir a citar a toda la gente, a tus audiencias, audiencias de todo tipo, puedes venir a hacerlo porque tendremos un espacio de audiencias judiciales para acompañar a las víctimas en búsqueda de justicia. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Estos avisos tendrán un costo simbólico de 5 bolivianos y pueden ser grabados en la Virgen de los Deseos diariamente. Sigo creyendo. Que lo bueno viene, la conciencia te llama. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y estamos haciendo este análisis de los resultados del 21 de febrero del último referéndum en la histórica Plaza San Francisco. Es histórica porque aquí han transcurrido hechos históricos fundamentales. Es histórica también porque es un retrato de la sociedad boliviana. Hay personajes entrañables en esta plaza que ya se han ido percatando de mi presencia. Uno de ellos, un compañero de los Lustra Calzados. Ellos están acá en una fila impresionante de tres en raya, lustrando así con gran fuerza los calzados. Y se trata de un compañero que va a ser posesionado el 3 de marzo. Vamos a intentar estar, por supuesto, en la posesión de él como dirigente de la Federación de Lustra Calzados de La Paz. ¿Sí? ¿Cómo está? Muy buenos días a su programa. Muy gustoso de venir, que vengan aquí cualquier canal o cualquier prensa para también nosotros dar nuestra impresión, tal vez dar nuestra opinión a la sociedad, porque hoy en día la mayoría de la gente piensa que Lustra Calzado no puede dar una opinión negativa, pero nosotros hace 13 años atrás nos hemos ido creando y formando los jóvenes que hemos trabajado desde niños acá, y ahora nosotros hemos formado unas dos instituciones que la gente no sabe, ¿no? Hemos creado una fundación, ¿ya? Pero esta fundación apoya a niños, jóvenes, adultos, mayores. Ahora, hermano, yo te voy a invitar para que hablemos largamente de los planes, los sueños. Las puertas de la radio están abiertas. Quién sabe, podamos soñar en hacer un programa radial con ustedes, desde ustedes, a partir de su voz. Pero queremos justamente tu análisis sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero, porque Radio Deseo piensa de manera contraria. No son los analistas los que pueden analizar, sino todos y todas nosotras. ¿Por qué se aplazó el MAS? Mire, no sé, generalmente todos los que entran al poder siempre están con sus analistas, ¿ya? Y nunca han visto lo que falta siempre a la sociedad, a la gente de pie, a la gente pobre, de escasos recursos. Y ese es el detalle. Mire, por ejemplo, nosotros hemos votado por no. Yo, por ejemplo, he votado por el no. ¿Por qué? Nosotros ya hemos ido a pedir... A ver, qué grave, me voy a desmayar. Un lustra calzados que ha votado por el no. ¿Por qué? Mire, nosotros hemos ido muchas veces a hablar con Eugenio Rojas, ¿ya? Hemos ido a hablar cuando era presidente del Senado y él nunca nos ha hecho caso. Hemos ido, le hemos invitado a nuestra casa, él ha venido gustosamente, pero lamentablemente le hemos explicado nuestra situación y él, mire, no sé, él mismo ha dicho que yo soy pobre, he comido plátano con pan, pero lamentablemente nunca nos ha podido ayudar. Nosotros hacemos gestión social en nuestra casa con nuestros propios recursos. Ahora, hermano, la cosa es una fórmula tan básica, ¿me das voto por ti, no me das voto contra ti? Eso generalmente ha sido. ¿Has visto la COP? La COP ha sido lo peor. ¿Quiénes están ahora de ministro? El último que se ha salido de la presidencia. ¿Quién está ahora? ¿Cómo está? Está en se ha puesto político. Todo es política hoy en día. Todo me dice, te vas y te vas. Eso nomás es. Ahora, no ve por eso te digo, hasta Torrico ha venido, ya que es asambleísta todavía de La Paz, conoce nuestra casa, pero lamentablemente por eso los masistas nunca han hecho caso a la sociedad. Y a esta clase, por ejemplo, de nosotros que somos los más necesitados, gente, nosotros no tenemos sueldo, nosotros no tenemos seguros. ¿Doble aguinaldo? Sí, doble aguinaldo. Eso nunca ha empezado por nosotros, ya. Es por eso que nosotros hemos dicho, no, está haciendo mal, y lo que está mal, se califica mal. ¿No ve? Es igual que una tarea. Cuando una tarea está bien, se califica bien. Y cuando está mal, se califica mal. Entonces, esas cosas también nosotros vemos en la ciudad. Y no solo eso. Por ejemplo, nosotros tenemos una... Como somos nosotros como somos parte de la sociedad, hacemos nuestro propio referéndum. O sea, nuestro propio... A ver, su propia consulta a la población. Porque usted verá que nosotros... ¿Qué has percibido tú? Nosotros hemos dicho siempre que iba a ganar el no. Porque nosotros luchamos a abogados, doctores, ingenieros, campesinos, obreros. ¿Quién no quiere tener el zapatito lustrado? Claro, o sea, estamos parte de la ciudad, somos ahí. Entonces, hasta fuera, por ejemplo, en Sevilla, nosotros ya sabíamos que un mes antes ya iba a ganar. Ahora, hermano, una pregunta. ¿Alguna vez has visto algún jerarca importante del gobierno caminar a pie por acá? No, nunca, jamás. Yo vengo lustrando desde el año 88, mira... Cuando son recién están entrando, pues claro, se les ve, pero una vez que han entrado... Se pierden, ya no caminan a pie. Ni en el mercado Lanza pueden comer ni un ají de fideo, ya, por lo que nosotros comemos. ¿Cuánto cuesta un ají de fideo en el mercado Lanza? Está entre 8, 9 bolivianos, uno bien, ¿no? Eso antes comían, ¿no? Ahora ya no, pues, supuestamente Evo Morales come ají de fideo en el palacio, pero habría que ver, ¿no?, si es que realmente come, porque... ¿Tú has estado aquí cuando el matrimonio de Linera, no ves que se ha casado, sí, en esta iglesia? Estaba. ¿Cuál era tu percepción de esa boda? Mire, todo un show para mí, todo un show, han puesto escoltas, toda la plaza, nos han perjudicado, no hemos podido trabajar ese día. O sea, un show, o sea, por eso yo te digo, no saben qué es lo que necesita el pueblo, los de la gente más baja, no saben. A nosotros nos han perjudicado ese día casi toda la mañana, toda la tarde. ¿Ah? Cuando han puesto sus escoltas, ahora, ¿quién nos repone a nosotros la pérdida del día? Nadie. Y nos tenemos que aguantar. Muchísimas gracias, compañero. Vamos a estar presente en la posesión y vamos a invitarlo a Radio Deseo para conocer todo el mundo de los y las lustras. ¿Cuántas mujeres? Una nomás. ¡Ah, no vale! Unos machistas los lustras, ¡qué barbaridad! Bueno, estamos para hacer el análisis plebeyo de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Y les decía que en esta plaza hay personajes entrañables. Acá hay un señor que tiene del tamaño de un papel bond su letrerito que dice Libro de Oro, siembra alfalfa en el altiplano y valles para devolver la fertilidad a la tierra, cambiar el medio ambiente. Sobre el piso extiende su libro, es un libro pequeño que lo está vendiendo personalmente, se ha puesto un paraguas verde para protegerse del sol, y el otro libro que vende se llama Manual de Cultivo de Café con Tecnologías Nuevas para Incrementar la Productividad. O sea, este señor está pensando en la tierra. Buenos días, para Radio Deseo, ¿podemos hablar con usted? Sí, señorita. Quisiera saber cuál es su análisis, tengo que hablar bien fuerte para que el señor me escuche, ¿cuál es su análisis de los resultados del referéndum, señor? Ay, quiero, no, un rato voy a pensar. Ah, un ratito quiere pensar, bueno, ya, voy a volver. Él quiere pensar un ratito en cómo responderme la pregunta. Interesante la reacción, él quiere reflexionar primero antes de hablar. Bueno, pero entonces le vamos a dar el tiempito que merece y vamos a hablar con una compañera. Uy, esa compañera se ha ido volando así. También en La Paz estamos con un nivel de estrés que Dios nos libre. Compañera, ¿cuál es para Radio Deseo su análisis sobre los resultados del referéndum? No conozco, señora. ¿No se ha enterado cuál es el resultado? No, señora, no conozco. Interesante, también hay probablemente alguna gente a la cual la cosa no le ha caído así tan fuerte o no ha sido de tanto interés. Vamos a preguntar acá, hay otra compañera, porque queremos escuchar la voz también de las mujeres. Está con su bebé a la sombra, qué linda bebé, la bebé chocha tomando su leche. Compañera, ¿cuál es su análisis de los resultados del referéndum del 21 de febrero? No, sí está bien que haya ganado el no, pero aunque no se sabe, ¿no? Todavía. Ya se sabe, le cuento. Ayer a las 11:30 de la noche, la Corte Nacional Electoral ha declarado que ha ganado el no, ha perdido el sí por estrecho margen. Sí, está bien, está muy bien. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué eso es bueno? Porque sí, ¿no? Ya no vamos a seguir ya a ese mismo ritmo, ¿no? Al fin y al cabo a todos no nos llega lo que el presidente hace, o si se vuelve a reeleccionar, ¿no? Nosotros solo somos trabajadores y ya. ¿Cuáles errores ha cometido el MAS para que se le castigue así? Antes ganaba muy fácilmente. Ay, no, es que creo que ha sido mucho, ¿no? Que ha hecho elevar mucho a esas personas, ¿no? Y realmente a los que necesitamos nosotros, los que trabajamos todos los días, no nos dan nada. ¿Usted vende, come, no vende, no come? Sí, es verdad. Si trabajo, como, y si no, no. ¿Doble aguinaldo? No hay nada de esas cosas para nosotros. Compañera, ¿cree usted que este es un triunfo de la derecha o es una llamada de atención al MAS? Una llamada de atención al MAS, ¿no? Interesante, muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando con la gente. Compañera, para Radio Deseo, ¿cuál es su opinión sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero? Bueno, no estoy ni a favor ni el sí ni el no. Yo pienso que antes que decirles ni sí ni no al gobierno, deberíamos darle sí a Dios para que tengamos paz y no pensar en esas cosas. No hay que pensar en esas cosas. ¿Pertenece usted a alguna iglesia? Sí, soy cristiana. Ajá. Bueno, es también la postura de los cristianos, que no son pocos. No hay que pensar en nada de esas cosas, hay que pensar solo en Dios. Seguimos. Compañero, ¿cuál es su evaluación para Radio Deseo de los resultados del referéndum del 21 de febrero? No le podía decir. No me quiere decir. Bueno, vamos a seguir conversando con usted. Quiere hablar. ¿Cuál es su opinión sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero? Bueno, este resultado es un poco, está muy complicado porque sabemos que el pueblo boliviano ha dicho no en el referéndum de estas elecciones. Pero sí, el pueblo somos conscientes que esta lucha nos ha costado sangre, lucha, vamos a seguir con el proceso de cambio. Apoyamos a nuestro presidente Evo Morales. Seguramente el 2019 viene otro candidato que vamos a presentar seguramente a nuestro gobierno. ¿Usted es del MAS? Yo apoyo al gobierno. Todos somos así. Sí, yo soy del MAS. Ahora, compañero, ¿usted cree que este es un triunfo de la derecha o una llamada de atención al MAS? Bueno, aquí no es el triunfo de la derecha, sino es que a lo contrario, se equivocan la gente porque han hecho mucha campaña contra nuestro presidente Evo Morales, han difamado, han calumniado, todo lo que han podido han sido financiados del extranjero. Pero... Pobrecito el Evo, ¿no? No podemos decir así. El gobierno está en el gobierno, el pueblo sí va a estar a la lucha de nuestro pueblo, de nuestro presidente. ¿Qué cositas debería revisar, criticarse, cambiar el movimiento al socialismo leyendo estos resultados? Porque si decimos, pobrecito, nos ha atacado, es el imperialismo, entonces no hay nada que cambiar, ¿o hay algo que cambiar? En el gobierno siempre puede existir alguna... puede ser que exista un problema con el problema del fondo indígena, de lo que es de la... algunos en el ministerio, puede, pues, alguna, puede ser que haya crítica, pero bueno, viendo los resultados vamos a tener que reunir el gobierno seguramente para analizar ese tema. Bien, muchísimas gracias. Estamos intentando hacer un análisis de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Compañera, para Radio Deseo, en su opinión, ¿a qué se debe el o cómo interpreta, cuál es su análisis sobre los resultados del 21 de febrero? Buenos días. Yo pienso que todo esto, la gente se ha cansado ya de este gobierno porque quiere cambiar, modificar por solo dos personas. Creo que todos tenemos la misma oportunidad de poder ejercer también, ¿no? Poder llegar a ser, hay gentes capacitadas. Yo creo que es a eso, a que se han cansado ya las personas de... Creo que se ha interrumpido la señal. Sí, yo creo que a eso, se debe a eso. Porque la gente está cansada de también del gobierno que quiere imponer. ¿Usted a qué se dedica, compañera? Yo me dedico al comercio. O sea, no tiene un salario fijo, nada. Sí, yo veo que ni siquiera hay fuentes de empleo, más la gente, aunque sean profesionales, se han dedicado al comercio, porque no hay fuentes de empleo, no se crea nada, simplemente están ahí nomás. Dicen que van a... Ahora, compañera, ¿usted cree que este no al movimiento, al socialismo, es un triunfo de la derecha o es una jalada de oreja al gobierno? Yo pienso que es una jalada de oreja porque ya la gente ya ha visto cómo está el gobierno, ¿no? Yo creo que es eso, una jalada de oreja nomás. No es nada de derecha ni nada de eso. No es politizado, yo creo, no es politizado, solo es eso. ¿Qué es lo que ha inclinado, en el caso suyo, el voto por el no? En mi caso eso de que quieran por dos personas modificar, yo creo que todos tenemos una etapa de la vida, ¿no? Crecemos, nos hacemos grandes, así, hasta la muerte, ¿no? Y creo que todos son etapas. Ellos ya han cumplido una etapa y también tienen que dar oportunidad a otras personas, yo pienso. Que hay gente también capacitadas para poder gobernar Bolivia, ¿no? No solo ellos son los únicos. Y así, si van a ser los únicos, ¿a dónde vamos a ir a llegar? Vamos a estar dependiendo de dos personas. Eso yo pienso. Muchísimas gracias. Estamos haciendo este análisis plebeyo sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero. Un análisis que la gente lo haga, desde lo que la gente piensa, desde lo que la gente siente. Por eso nos hemos venido a solear aquí a la Plaza San Francisco, para hablar con la gente. La pregunta de este bloque es, ¿si cree la gente que esto es una jalada de oreja al gobierno o un triunfo de la derecha, de Samuel Doria Medina, Tuto Quiroga y demás? Hay un señor que me está mirando con unos ojazos hermosos, véngase por aquí más cerquita, que quiere hablar, y a mí de eso se trata, un análisis de los plebeyos y las plebeyas. ¿Cuál es el análisis sobre los resultados del referéndum para Radio Deseo? De acuerdo a lo que usted trata de si es jalada de oreja o es un triunfo de la derecha, es una jalada de la oreja. Incluso vemos un poco más allá en área rural del campo. Hay pequeñas obras del gobierno, pero no hay obra de mayor impacto. Yo vivo en las riberas del lago Titicaca del altiplano norte paseño, que no existe ninguna obra, aunque nosotros en aquellos años hemos tratado de dar el voto para que el presidente Evo que administre, que gobierna todo el estado boliviano. Pero actualmente vemos un poco más, lindo sería que en esos lugares, por lo menos para nosotros, que debía ser colocar también nosotros. ¿Riego, goteo hay? No tenemos. ¿Luz, digamos, energía solar? Servicios, casos de los servicios básicos, quizás tampoco no tenemos, pero a través de los municipios, poca cantidad que llegue. ¿Cancha de fútbol hay? Cancha de fútbol tenemos nosotros, yo soy del municipio de Carabuco. Cancha de fútbol es por la alcaldía, no por el gobierno central. Y entonces es porque vemos más allá y trato de manejar la información, no simplemente que yo estoy acá, sino que estoy por todas las provincias y comunidades. Es donde que trato de mandar mis despachos aquí a la ciudad para que conozca la población. Ahora dígame, compañero, entonces también hay un voto rural por el no. Claro, ¿por qué? Hay medios, por lo menos la red Herbol de La Paz, que cubre la información en todo el altiplano norte paseño. ese informa a la población, sea en aymara y en castellano. A través de eso, un poco más van viendo, y también otros medios, canales televisivos que captamos nosotros a través de la señal, ahí es lo que se ve. Yo creo que los medios de comunicación, yo creo que no informan a medias ni mentira. Yo creo que la realidad, lo que ha sucedido acá, lo que sucede, el diario que pasa en nuestro diario vivir, es lo que ve. Ahora, hermano, ¿qué es lo que ha inclinado su voto por el no? Porque último que han descubierto que las que han, se han adjudicado las 7 grandes empresas o proyectos grandes que ha sido aquí en Bolivia, ¿no? Y uno de San Buenaventura, y ha sido del Cerro de Mutú, no sé qué tantos, y fuera de eso, lo que es fondo indígena. Y eso trata de un poquito más cambiar de página de noche a la mañana. Quizás hubiera estado la gente, quizás sigue todavía apoyando, pero con eso ha tratado de disminuir, y la gente ha dicho no, no podemos estar, sigue con eso, sino que un poquito más hay que ver. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo, nuestro voto vale oro para ellos, y que nosotros, nuestros hijos, nuestro producto todavía sigue en el mismo precio, nuestros hijos siguen en el mismo lugar. No, los que están como funcionarios aquí en el viceministerio, ministerio, sigue la misma gente que está en eso, sigue rondando. Y por esa razón la gente un poco dice, no, ¿qué tal si hubiera cambiado cada año o cada 6 meses los funcionarios? Lindo sería, todos podemos estar. Pero hoy por hoy sigue la misma gente. Los que son asambleístas o son otros cargos que han ocupado de la gestión anterior y ahora están en otros ministerios. Vemos en el Ministerio de lo que es Desarrollo Económico. Muchísimas gracias. Estamos en este análisis plebeyo sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero. La pregunta es, en este bloque ya, si este es un triunfo de la derecha, de los famosos Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, o es un jalón de orejas al movimiento, al socialismo, porque una cosa no es lo mismo que la otra. ¿Por qué queremos hacer un análisis con las voces de la gente? ¿Por qué queremos saber lo que piensa la gente? ¿Por qué creemos que los analistas no pueden hablar a nombre de la gente y sus criterios de análisis no son pues criterios incontestables ni necesariamente científicos? Son criterios muchas veces muy interesados. Buen provecho, por acá están comiendo, iré un poquito más allá. Compañera, ¿cuál es su análisis del resultado del referéndum del 21? Ah, la compañera también está comiendo. A ver, vamos a seguir. Aquí está la compañera. Compañera, ¿cuál es su análisis sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero para Radio Deseo? ¿Por qué ha perdido el movimiento al socialismo? Uy, la compañera... La compañera. Compañera, ¿con ustedes se puede? No, no les voy a pedir su nombre. No les voy a pedir su nombre. Compañera, según usted, ¿cuál es su análisis sobre los resultados del 21 de febrero? Yo creo que habrá que cambiar. Hay que dar oportunidad a otras personas también. No siempre puede ser una sola persona gobernar tantos años. Tiene que haber otros liderazgos también. Ahora, compañera, ¿cree usted que este es un triunfo de la derecha o es un jalón de orejas al MAS? Un jalón de orejas. Pues, tampoco la derecha, tampoco, no han gobernado anteriormente bien. Pues, un jalón de orejas, pero hay que ver, todavía no está eligiente el gobierno, es presidente. Uh-huh. En 2019 vamos a ver quién va, cómo va a hacer. Falta todavía para eso. Pues, 4 años más tiene derecho para gobernar. Claro que sí, tiene derecho para gobernar, solo queremos saber por qué ha perdido el no. ¿Qué cosas en su percepción han inclinado para el voto por el no? Yo creo que la guerra sucia, pues, tanto han investigado, ambos, todos los dos, guerra sucia, se arrojan pelotita entre ellos, pero hasta ahí no puede ser, no sé, nada más, mi opinión sería eso, ¿no? Claro que sí, lo que es importante, muchísimas gracias, lo que es importante es conocer la opinión de la gente. Un análisis plebeyo es un análisis para saber qué piensa la gente de a pie, porque la gente de pie también tiene su cabeza para pensar, también tiene su boca para hablar. Compañera, ¿cuál es su análisis sobre los resultados? No, me dice no, me mueve la cabeza, no quiere hablar. Nosotros respetamos, hay momentos en que la gente se me acerca con los ojos bien abiertos, porque justamente quiere tomar la palabra, y hay momentos en que la gente me dice así, con señitas, no, no, no, yo no, así. Entonces nosotras respetamos. Compañera, en su opinión, ¿cuál es el motivo por el cual ha ganado el no en el referéndum del 21 de febrero? Yo creo que es la información que tienen sobre el presidente. Sí, yo creo que las acciones mismas del presidente es lo que ha hecho que vote, ¿no?, por el no. ¿Cuál es el de esas acciones la que más ha inclinado al voto por el no, según usted? Lo que ha sucedido en el este, en el alto, lo que han agredido al este, a la alcaldía del alto, yo creo. Y eso es lo que muchos dicen, ¿no?, que el MAS ha hecho este movimiento. Entonces todo cae sobre el presidente. Ahora, compañera, ¿usted cree que este es un triunfo de la derecha o un jalón de orejas al MAS? No sabía decirle en eso. No tengo comentarios. Muchísimas gracias. Ella, la compañera, está vendiendo deliciosos queques, galletas. Recibe, compañera, ¿y cuál es su percepción de cómo está la gente? ¿Está contenta? ¿Está triste? Por una parte, yo creo que contenta, porque el MAS ya no va a poder, digamos, sacar dinero para beneficiar a su grupo del MAS, digamos. Y por otro lado sería triste, porque no hay más candidatos para más adelante. No sabemos qué va a pasar, ¿no?, de aquí a unos 10 años por lo menos. Muchísimas gracias. Muy interesante el análisis sencillo que hace la gente sobre los resultados del referéndum del 21 de febrero. Vamos a la pausa, por favor. Deseo 103.3. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco, no puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represas. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Para trabajador, quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas, basta de estuches escolares para antiprincesas. Y es impermeable y tiene unas frases muy lindas bordadas. Yo te amo no es igual a yo tú amo. Las niñas lloran, los niños también. Mujer, ni sumisa ni devota, libre, linda y loca. Cómprate este estuche que te va a durar todo el año, porque está bien hechito, con cierres de calidad y además bordado. Cómprate este estuche muy colorido y muy lindo. A la venta en la Virgen de los Deseos, solamente 30 pesitos. ¡Cómpratelo! Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Fósforo y gasolina. Esta es una confrontación de ideas, sin árbitro. No es cachascán, no es box, no es pelo contra pelo. Fósforo y gasolina. Fósforo y gasolina. Pero a ti te gusta ganar, sabemos. No, a ti no, a ti no. No, a mí no. Yo soy una perdedora nata. Por favor. Fósforo y gasolina. La discusión conceptual sobre la relación entre la vida pública y la vida privada con Carlos Mesa será el próximo miércoles 2 de marzo a las 10 de la mañana. La hemos postergado por los momentos tan, tan delicados que vive nuestro país. Fósforo y gasolina. A las 10 de la mañana en el espacio de La Loca Mañana. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y estamos hoy día haciendo un análisis plebeyo de los resultados del referéndum del 21 de febrero. Le llamamos plebeyo porque no es un análisis desde los intereses de funcionarios de gobierno, no es un análisis desde los llamados analistas que se amparan detrás de un letrero de analistas cuando en realidad expresan intereses de partidos políticos. Ya pueden escuchar la música que hay en esta calle. Bueno, y es que estamos en la histórica Plaza de San Francisco. Hoy día nosotras teníamos que transmitir fósforo y gasolina, que se transmite siempre en vivo, en la discusión entre Carlos Mesa y María Galindo sobre la relación entre la vida pública y la vida privada. Por razones del momento que vive el país, por razones de la vocación de esa discusión, que es una vocación de hacer una discusión conceptual, conceptual, que vaya al fondo de los conceptos y que se discuta desde las ideas. El tema de la relación entre lo público y lo privado es una relación político-teórica en el campo de la filosofía política y de las ideologías políticas. Hemos decidido posponer esa discusión de este miércoles para el próximo miércoles, indefectible e impostergablemente. Bueno, estamos en la Plaza Histórica de San Francisco, ya prácticamente para cerrar nuestro programa. Vamos a hablar con un par de gentes más que están por aquí y ya se nos va cumpliendo lentamente la hora de cierre de nuestro programa. Vamos a esperar, aquí está, compañera, según su opinión, ¿cuál es el motivo de los resultados? ¿Cómo analiza los resultados del referéndum del 21 de febrero? Excelente, mira, nosotros estamos felices que haya ganado el no para que haya un cambio aquí en nuestro país. Ahora, según usted, este triunfo del no, que es muy estrecho, ¿es una jalada de orejas al gobierno o es un triunfo de la derecha? Es una jalada de orejas al gobierno. ¿Qué es lo que no está haciendo bien? Nos monitorean desde el ministerio, así que dígalo. No se preocupe, o sea, realmente bien decepcionado de nuestro gobierno, no de nuestro presidente, de todas las personas que están detrás de nuestro presidente, porque están obrando muy mal en todos los actos. Tres errores que le vengan a la mente. Uy, realmente... son muchos. Sí, realmente. No, uno ya no puede decir nada, pero estamos felices que haya ganado el no. Muchísimas gracias. Compañero, por favor, su análisis sobre los resultados del referéndum. Súper contento, porque por fin se demuestra que el pueblo boliviano tuvo la razón. Ya basta de este abuso, ya basta de esta, de este poder que nadie podía pararlo. Gracias. Compañero, ¿es una jalada de orejas al MAS o es un triunfo de la derecha? Es una jalada de orejas al MAS. ¿Qué es lo que el MAS debería hacer? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Qué debería hacer a partir de este dato? A partir de ahora yo creo que él debería pensar más en todo el pueblo boliviano, ya que lastimosamente se demostró con esta última selección de que ya estamos cansados de su abuso de poder que tiene él con nosotros. Muchísimas gracias. Compañera, su análisis, por favor, un segundito. ¿Qué le ha parecido los resultados del 21 de febrero? No, ni siquiera sé cuál es el resultado, porque están diciendo que ganan el sí y el no, así que no. No, ya han salido los resultados oficiales, ha ganado el no por poquito, raspando. Está bien, según yo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir con el mismo gobierno siempre, tiene que cambiar, eso yo creo yo. ¿Crees que es un triunfo de la derecha o una jalada de orejas al MAS? Para mí es un triunfo de la población, de ningún partido, sino es de lo que ha decidido toda la población. ¿Cuántos años tienes? 20. Así piensa la gente. Compañera, ¿cuál es su análisis del resultado del referéndum del 21 de febrero? Me pareció, bueno, estoy contenta, muy contenta. ¿Según ustedes, un triunfo de la derecha o una jalada de orejas al MAS? Un triunfo de la derecha. Muchísimas gracias. Todavía hay alguien que lo dice así. Compañera, ¿cuál es su análisis de los resultados del 21? Va volando a su casa y yo también me voy volando a la mía. Por lo menos retorno a Radio Deseo porque se nos ha acabado el tiempo de la loca mañana. Repito, para el próximo miércoles será el día y la cita del debate. Discúlpenos, francamente nos ha parecido lo más oportuno demorarla una semana, porque hoy la gran noticia, todo el mundo está pensando, analizando, escudriñando, sacándole el detalle y el jugo a este triunfo del no. Es un triunfo muy, muy estrecho. Esto quiere decir que la opinión está prácticamente dividida en dos. Primera cosa. Segunda cosa, yo coincido con la mayor parte de la gente que habló conmigo. No creo que este sea sino una jalada de orejas al MAS. Por lo tanto, el MAS tiene una gran oportunidad el próximo lunes de decir, no solo asumimos los resultados del referéndum, sino consideramos que tenemos que hacer esto, esto, esto, esto y esto. El MAS tiene que dar un viraje completo. El MAS había hecho un viraje hacia la derecha, había hecho un viraje a darle la espalda a la gente, a dedicarse simplemente a escucharse y a mirarse el ombligo. Un viraje hacia el abuso de poder, hacia el hostigamiento de los medios de comunicación. Ojalá que realmente reflexionen. Ojalá que realmente repiensen el lugar tan importante de la historia que nos estamos jugando todos y todas. Este no, no puede representar ningún triunfo de la derecha, sino una jalada de orejas al MAS y una recuperación de la orientación histórica del proceso de cambio por el cual hemos luchado todos y todas. Así que bueno, yo me despido, el tiempo de la loca mañana se me ha ido de las manos. Para mañana un programón. Ya saben, no vendemos nuestras ideas, pero sí vendemos nuestro cuerpo. Por eso pueden venir a la Virgen de los Deseos a disfrutar del delicioso pene de María. Un pene vegano, antierectil, sin huevos, fragancioso, sabor a limón y hierba buena. Conmigo, hasta mañana a las 9:30 de la mañana. Tanta vanidad, tanta hipocresía. Si tu cuerpo después de muerto pertenece a la tumba fría. María Galindo se peina cuando puede. Se viste con una cuidadosa selección de ropa usada de la 16 o de ropa nuevita de la Illampu, Garita y Uyustus Style. Y lo más importante, se desviste donde sea. Producción técnico creativa Daniel Quino. Dirección María Galindo. Tanta vanidad, tanta hipocresía, si tu cuerpo te...